Quiero que lo entiendas, por favor, no estoy mintiendo. Fue una aventura nada más y me arrepiento. Cómo te extraño, qué soledad. Todo es vacío si tú no estás. Sé que si vuelves mi vida, sabré quererte. Nada se compara con tu amor ni con tus besos. Nunca puse en ella el corazón, no fui tan lejos. Paso las horas pensando en ti, no tengo fuerzas para vivir. Sé que si vuelves mi vida, sabré quererte. Quererte. Por este amor, siento que voy a morirme. Por este amor, quiero que tú me perdones. Nunca he querido a nadie así, siento que voy a morir. Por este amor, siento que voy a morirme. Por este amor, quiero que tú me perdones. Nunca he querido a nadie así, siento que voy a morir. Nada se compara con tu amor ni con tus besos. Nunca puse en ella el corazón, no fui tan lejos. Paso las horas pensando en ti, no tengo fuerzas para vivir. Sé que si vuelves mi vida, sabré quererte.